otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas, si tiran tengo el pistolón. Y otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Cayó otra vez la madrugada y yo sigo como lo esperaban, dándole a los giles, los trae caí en la brigada. De grande rapero pero de chico robaba. Sigo invicto por la calle y esquivando bala. Como tigre por la selva yo camino en la ciudad. Tengo la 44 lista para disparar. Tengo gente por Colombia, tengo gente en Uruguay. Tengo todo el circo armado para ponerte a bailar. Tengo un par de broncas con los giles. Tengo mis hermano ganando dinero en las calles de Chile. Puta vida mala, si me paga que respire. El que quiere usar mi casaca que la transpire. Otra madrugada se termina, otra noche más analizando tu mentira. Miro al cielo mientras tomo un trago de tequila. Otra puta madrugada que no se me olvida. Y otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Cayó otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Tiran tengo el pistolón. Soy del sur, no de la costa, visto la costa. Tengo la carta, no me cuesta. Yo soy un go, subo la apuesta pero no bajo el flow. Por eso hay tantas chicas malas dentro de mí, yo. Será mejor que tu pulso no tiemble cuando apuntes. Es lunes y yo estoy con los shooters, abriendo los paquetes con el cúter. Mi equipo creó un imperio y se fue antes que se derrumbe. La vida mala me dejó la soga en el cuello. Yo fui rapero, yo fui camello. Y ahora soy todo lo que no pueden ser ellos. Un joven con estilo, un joven con destellos. Un kilo de ellos vale más que tu bling bling. Eso sí que es ay, si vos no estuviste ahí. La calle sabe que en el barrio voy a morir. En la cara y en el pecho del más rapper de Argentina. Mero mero, dame la señal pa' que yo mate el sapo. Hoy en día cualquier lógica quiere ser un capo. Otra madrugada discutiendo con el plato. Otra madrugada dándole clase al tocato. Otra madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Tengo el narcomenudeo, y armas carteles y delincuencia. Vendo lo que rapeo, en esto no tengo competencia. En la calle soy famoso, la policía ya me ubica, pero nunca han encontrado el clavo de mi camioneta. Callao, traigo siempre fajao la pistola. Buena música es como la droga que se vende sola. Yo corro Guadalajara, si hay duda pregúntale a Chi. Tengo a Pablo allá por Chile, mejor no salgas de noche. Que si te ven mareado montado en un par de roches, ni te miras por mi barrio, ni te ves por fuerte apache. Ando trucha y aguacha el que vende y fuma roca, y ellos ni han visto las broncas en la troca de Lil Troca. México, acá hasta el diablo se persina, porque Dios se junta con mis locos en la esquina. Porque hasta nos guardan las pistolas las vecinas, porque al viejo lobo un menorcito lo asesina. Tengo a dos perros en la entrada que ladran si caen reventos. A ustedes no les creo nada, hasta sus mismos camaradas saben que yo soy el patrón. Cayó otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Cayó otra vez la madrugada. Y yo que sigo en la jugada, me quedo hasta que salga el sol, la pistola sigue guardada. Andamos con un par de broncas y tiran tengo el pistolón. Eso no es música, es droga.